Bueno, bienvenidos. Vamos a comenzar ahora la unidad número 7 de Derecho Internacional Privado. Vamos a tratar el tema de la nacionalidad. El derecho de la nacionalidad, en realidad deberíamos comenzar a hablar de reconocimiento de sentencias y laudos extranjeros. Pero bueno, este es el orden del plan de estudios de la facultad. Bueno, como simple recordatorio, tenemos 10 unidades, vamos en la séptima. Que es el derecho de la nacionalidad, como les dije. Vamos a tratar estos temas que se ven aquí. Un poco pequeño la letra. Los temas son pues la nación, el estado, la nacionalidad, la ciudadanía, y luego propiamente el derecho de la nacionalidad. Atribución de la nacionalidad mexicana por nacimiento en embarcaciones y aeronaves, ficción jurídica, distintos artículos constitucionales, la naturalización, cómo se pierde o no la nacionalidad, la conservación de la nacionalidad, la suspensión del procedimiento de naturalización, la no expedición de la carta de naturalización, la nulidad de la carta de naturalización, pérdida de la nacionalidad mexicana por naturalización, las sanciones, sanciones a los mexicanos, sanciones a los extranjeros, no se ve ahí, pero extranjeros. A los extranjeros, sanción administrativa y sanción penal. Bueno, vamos a comenzar con esta pregunta, si debe o no estudiarse la nacionalidad en DIPRI, ¿no? En Derecho Internacional Privado. No sé dónde quedaron, perdí la pantalla de... No me veo. No, profe, no se ve. Pues sí puedo compartir y todo, pero bueno, no sé dónde están ustedes. sí se ve la presentación, supongo, ¿no? Sí, profe. Sí, sí se ve. Gracias. Bueno, pues no sé dónde los dejé. ¿Debería estudiarse o no la nacionalidad en esta en este curso, o debería estudiarse en otro curso? ¿Quién dijo yo? No es evaluación, es nada más para reflexión, para reflexionar. ¿Debería estudiarse la nacionalidad en Derecho Internacional Privado o no debería? Yo, profe. Adelante, por favor. Opino que sí, porque, por ejemplo, en el divorcio o en el matrimonio, cuando se casan con la otra persona, pues hay probabilidad de que se adquiera la nacionalidad de con quien contrajo matrimonio y viceversa. Ok, pues bueno, hay casos que sí son de relevancia para el derecho internacional privado, por ejemplo, el matrimonio de personas de distinta nacionalidad. Pues sí, es un argumento. La tendencia actual es a que no debería estudiarse en derecho internacional privado, pero bueno, no ha sido posible renunciar a... a a la nacionalidad. Gracias, Brenda, ¿verdad? Sí, Brenda. Cada vez abro más cosas y no... Bueno, pues sí, Brenda sugiere que sí, que sí debe estudiarse, por ejemplo, cuando hay casos que son atañen al derecho internacional privado, pero bueno, si es un extranjero y una mexicana y se casan en México y el extranjero vive en México, pues no necesariamente sería del interés del derecho internacional privado, pero bueno, si tiene bienes en su país de origen, entonces muy probablemente sí sería del interés del derecho internacional privado. Dice la doctrina, dice Nuria González Martín y Sonia Rodríguez Jiménez, atrás queda la denominada tesis subjetivista del elemento de extranjería, en virtud de la cual la internacionalidad de las relaciones jurídicas privadas vendría dada por la intervención de personas que poseen distinta nacionalidad. O sea que, de acuerdo a Nuria y a Sonia, pues no necesariamente la nacionalidad es un elemento relevante en derecho internacional privado. O sea que esta tesis subjetivista, así llamada, del elemento extranjero, pues no necesariamente tiene relación con la nacionalidad, ¿no? Según su postura. No significa que sea la verdad, es una postura doctrinal al respecto. Y continúan las mismas autoras, dice que la exclusión de la nacionalidad y la extranjería del contenido de esta disciplina obedece principalmente a dos razones. La primera razón sostiene que el ensanchamiento del contenido de la disciplina tendría razón de ser cuando las normas de competencia judicial internacional o conflictual contemplaran entre sus puntos de conexión la nacionalidad y la extranjería. Bueno, la parte subrayada. En la actualidad, el punto de conexión que se contempla en este estatuto personal ya no pasa por ser la nacionalidad. Y el estatuto personal... pues, ¿qué es el estatuto personal? Es todo lo que atañe a la persona. Su domicilio, su patrimonio, su nombre, y pues también su nacionalidad, pero aquí lo que está diciendo la doctrina, que es una postura doctrinal, pues es que no la ya no pasa por ser la nacionalidad. El estatuto personal, como ya como punto de contacto, la nacionalidad está perdiendo vigencia. Repito, esto es un punto de vista doctrinal, no significa que sea la verdad. Los criterios atributivos de competencia o de determinación del derecho aplicable son ahora el domicilio de las partes o las residencias habituales. O sea que la nacionalidad está dando lugar o perdiendo peso frente al domicilio y la residencia. Otra razón para la exclusión de la nacionalidad y la extranjería como parte del DIPRI, una segunda razón de esta postura doctrinal, es que en la relación que regula la nacionalidad y extranjería, el Estado aparece con su potestad iure imperii, no interviene como un mero particular. O sea que el Estado, ejerciendo su derecho de imperio o ejerciendo actos soberanos, decide a quién otorgarle y a quién no otorgarle nacionalidad. A eso se refiere. Luego entonces, y como el derecho internacional privado se refiere a relaciones entre personas privadas, que puede incluir al Estado cuando actúa como un ente privado, pues en el tema de la nacionalidad no hay una relación de horizontalidad, hay una relación vertical, Estado, persona, ¿no? A quien se le otorga o no la nacionalidad. En la otra parte subrayada dice, el objeto de estudio de esta ciencia jurídica, o sea del DIPRI, son las relaciones existentes entre particulares que operaban en pie de igualdad y en absoluta horizontalidad, fueran estos personas físicas o jurídicas. Lo mismo que yo dije, la nacionalidad es una relación de vertical, Estado-persona, y el Estado de forma soberana decide a quién otorgarle o no la nacionalidad. Continuando con esta postura doctrinal, Nuria y Sonia consideran que no debe estudiarse nacionalidad en DIPRI, pero pues como están los planes de estudio, pues entonces sí se estudia, con el objetivo de no generar una laguna en su estudio y conocimiento, entonces se estudia nacionalidad. O sea que prácticamente es la inercia lo que hace que todavía se contemple la nacionalidad en el DIPRI. De esta forma aseveran que la explicación de la inclusión de su estudio en el DIPRI puede venir por dos vías. La primera se encontraría en el seguimiento existente a la doctrina mexicana de la llamada teoría francesa, que parte del plan de estudios de Nivollet. Esta teoría en particular es partidaria, de incluir el estudio y análisis de estos dos sectores dentro del derecho internacional privado. Es decir que, por influencia de la doctrina francesa, en México estudiamos nacionalidad dentro del DIPRI. Una segunda explicación de incluir en el plan de estudios del DIPRI la nacionalidad podría venir por el hecho de que la nacionalidad fue usada en otra época ya lejana como un punto de contacto predominante. O sea que, pues, influencia francesa y el peso del pasado, ¿no? Y bueno, ¿qué es la nación? ¿Qué criterio define la nación? La raza así llamada, voy a poner entre comillas, la lengua, la religión, la comunidad de intereses, la geografía, ¿tienen que ver con la nación? ¿Quién dijo yo? Para que haga una reflexión. No sé dónde están, no los veo. A ver, María Luisa, ¿estás disponible? Sí, profesor, solo hay un poco de ruido, pero quería comentarle que se quitaron las preguntas. Ah, sí, las quité para poderlos ver, es que no sé dónde están. Pero ahí está, mira. Ok. ¿La que yo quiera o la primera? Sí, como guste, sí. La nación simboliza un valor, más que decir un estado, porque un estado tiene su definición. Yo considero que la nación es como aquello que le da a un estado ese carácter de que contiene todos los elementos, ¿no? Entonces, en este caso, se podría decir que contiene leyes, contiene territorio, que contiene un gobierno, pero que es representado por ciertos símbolos, como podría ser todo lo que requiere como un himno, como una bandera, todo eso que lo representa lo hace una nación, y el reconocimiento de que existe ese reconocimiento implícito es una nación. Ok, entonces valores, la nación la distingues del Estado, y mencionaste la bandera, ¿no? Los símbolos patrios, ¿no? Como relacionado a la nacionalidad. Muy bien, gracias, María Luisa. María Luisa, ¿verdad? Sí, profesor. Bueno, según la doctrina, es una doctrina vieja, y digo vieja por, bueno, antigua, no es nueva, se considera que la raza, bueno, hay que comenzar diciendo que este concepto de raza es impropio en el siglo XXI. No hay razas, en realidad hay una sola especie humana. Y la especie humana pues puede distinguirse en, por el color de la piel, pero nada más, o sea, pero es una sola especie. Sí puede haber distinciones, ¿no? En el color de la piel, fisonomía, en fin, pero es una sola especie, la especie humana. Y pues hacemos esta crítica, ¿no? Deberíamos actualizar los manuales de derecho internacional privado. Pero bueno, entonces comencemos con la así llamada la raza, ¿no? Mal llamada raza, porque científicamente no hay razas, hay una especie humana y ya. Dice la doctora Mancilla explicando a Ernest Renan, es de quien toma esta doctrina, vieja, es del siglo XIX esta doctrina, habría que actualizarla. Dice Mancilla explicando a Renan que actualmente no hay razas puras, pero científicamente no hay tales razas. Esta segunda parte es mía. No hay razas, no hay razas. Dice el manual de la doctora Mancilla, más allá de los caracteres antropológicos entre la razón, la justicia, lo verdadero y lo bello, que son iguales para todos. Pues bueno, un primer criterio que yo descarto de plano es para definir nacionalidad es la raza, ¿no? Otro criterio posible para definir nacionalidad es el idioma. Como ven, ahí están en la pantalla, están todos entre signos de interrogación. Dice la doctora Mancilla, Suiza, la cual tiene cuatro lenguas, cuatro idiomas, y constituye una nación, en tanto que la América Española y España hablan una misma lengua sin integrar una sola nación. Aquí yo agregaría que en México no solamente existe el español, hay al menos una treintena de idiomas nativos, originarios de los pueblos indígenas. Tal vez el maya sea de los más conocidos, ¿no? Pero, en fin, o sea, el español, aunque es el idioma que usamos en México, hay cada vez más una tendencia a no menospreciar los idiomas existentes en México, que representan una cultura, un patrimonio cultural, esos idiomas, y es una pérdida de la humanidad si se pierden esos idiomas. Pero bueno, el ejemplo que da la doctora Mancilla para ilustrar el idioma es que puede haber un estado nacional como Suiza que tiene cuatro idiomas y tiene una sola nacionalidad, que es la Suiza. En cambio, puede haber un mismo idioma para dos estados, como por ejemplo México y España, y no representan una sola nación. Y bueno, continúa la doctora Mancilla, hay en el hombre algo superior a la lengua, que es la voluntad. La voluntad de Suiza de permanecer unida pese a la variedad de idiomas. O sea que hay cuatro idiomas en Suiza, pero hay una sola nación. ¿Y cómo es que se unen esas cuatro idiomas en una sola nación? Pues es la voluntad, de acuerdo al manual Derecho Internacional Privado de la doctora Mancilla. Luego tenemos la religión. Bueno, lo que atañe al idioma, yo nada más agregaría, pues yo soy esperantista, mi parola es Esperanto, lerni la internacian lingvon Esperanto, esta es tre facile, y existe una idea, la idea del idioma internacional Esperanto, como es muy fácil de aprender, no tiene verbos irregulares, no hay excepciones, tiene 16 reglas gramaticales, tiene raíces internacionales, familio, tablo, computilo, nomo, regulo, homoi, homaro, caitielplu. Tiene raíces internacionales, lo cual le hace más fácil de aprender, o sea, no sé. Crearon esas raíces, no se inventaron especialmente para el esperanto, sino que se tomaron de idiomas existentes. Y la idea del idioma internacional esperanto es que todos hablemos nuestro idioma nativo, materno, y como segundo idioma hablemos el esperanto, ¿no? Y eso eventualmente, con el tiempo, mientras más personas voluntariamente decidan aprender esperanto y se comuniquen a través del esperanto, como hago yo, por ejemplo, que puedo conversar con esperantistas asiáticos, europeos, rusos, chinos, estadounidenses, brasileños, en fin, es una ventana abierta al mundo. En realidad, el esperanto es como un pasaporte a todo el mundo. Puedes viajar a través del esperanto, quedarte en casas esperantistas, y hay todo un programa, ¿no?, que beneficia los viajes del esperanto. Pero bueno, ¿qué pasaría si, como soñamos los esperantistas, en el futuro, como segundo idioma hablemos el esperanto, ¿no? O sea, se estaría creando paulatinamente una nacionalidad mundial, ¿no? O una forma de no nacionalidad, una forma de simplemente ser seres humanos. Pero bueno, en fin. Pasamos a otro elemento, que es el de la religión. Dice la lectura: antiguamente la religión determinaba la permanencia a un grupo, el católico, el protestante, el musulmán, el budista, en la India, ¿no?, el hinduismo, en fin. Antiguamente la religión determinaba la presencia, la permanencia al grupo, lo orientaba y era su punto de cohesión. Se era ateniense solo si se practicaban los ritos de la familia y de la ciudad-estado. Me hace acordar, no de Grecia, sino de Roma, que también tiene esos ritos religiosos. Hay una película muy buena que se las recomiendo, que es Quo Vadis Domini. Y ahí hay, en parte, pues derecho romano, ¿no?, en forma de literatura, y se habla de los ritos que tenían los romanos, ritos llamados religiosos. Y hay otra película que se llama Ben Hur, que pues es un judío, ¿no?, en la época romana, también tiene ahí algunos de los ritos religiosos romanos. Se las recomiendo las dos, Quo Vadis y Ben Hur. Las dos están basadas en literatura, en novelas. Las novelas son muy buenas. La de Quo Vadis es de Henry Sienkiewicz, polaco. Gran obra, tremenda obra. Es realmente muy recomendable esa obra. Y de Ben Hur, olvidé el nombre del autor, ¿no?, pero está basada en una... La película está basada en la novela de así llamada también, Ben Hur. Bueno, actualmente la religión, dice la lámina, la lectura, si bien es un punto de unión por sí misma, no implica la base para ser considerada una nación para quienes practican la misma religión, aunque sin duda será una comunidad religiosa. Pensemos en el catolicismo. En México, pues sí, es mayoría católica, las familias mexicanas son mayoritariamente católicas. Digo, en los últimos años ha ido perdiendo fuerza el catolicismo, pero sigue siendo abrumadoramente mayoritaria. No sé si ya bajó el 90%, pero andaba entre el 90%, no sé si bajó del 90%, no sé cómo esté hoy. Polonia también. Hablando de Quo Vadis, el Henry Sienkiewicz, de origen polaco, también es un estado muy, muy católico, ¿no? Bueno, Italia también es un estado muy católico. En general, pues América Latina es un estado predominantemente católico, pero aunque haya predominantemente católicos, no es un elemento que defina la nacionalidad propiamente. Aunque en México, pues sí, o sea, fueron sacerdotes católicos los que nos llevaron a ser una nación independiente, curiosamente, ¿no? Hidalgo era un sacerdote, rector de la Universidad de Michoacán, Nicolaita. Morelos, pues era, creo que de la misma universidad, ¿no? Más que el rector era Hidalgo. Pero bueno, lo curioso es que dos sacerdotes, especialmente Hidalgo, que fue el que dio el grito de independencia, pues son sacerdotes católicos que nos llevaron a la creación de la nacionalidad mexicana. Bueno, la comunidad de intereses será un elemento distintivo de la nacionalidad. Dice la lectura, la comunidad de intereses es seguramente un lazo poderoso entre los hombres, sin embargo, ¿bastan los intereses para ser una nación? Pues pregunta, ¿no? No lo creo, dice la lectura, la comunidad de intereses hace los tratados comerciales, lo que no es suficiente para crear una nación. En la nación hay un lado sentimental, es el alma y cuerpo a la vez. Esto está citado por la doctora Mancilla, cita a Ernest Renan. Aquí ya se menciona los tratados, pero hay un caso que se puede mencionar y se puede reflexionar, que es el de Israel. ¿Cómo se creó Israel? Pues Israel es una nacionalidad muy específica, muy antigua, que con vigencia hoy día, ¿no? En la actualidad, es de las nacionalidades más antiguas que hay, vivas hoy. ¿Y cómo se creó el Estado de Israel, donde se congregan los hebreos, los judíos, ¿no? Pues los israelitas, mejor dicho, ¿no? Hoy en la actualidad no son pues equivalentes todos los términos. ¿Cómo se creó Israel? Pues se creó con una resolución de la Asamblea General de la ONU. Es un dato curioso que ese estado se creó con una resolución internacional. Y lo traje a colación, me acordé por esta parte que repito, ¿no? La comunidad de intereses hace los tratados comerciales, lo que no es suficiente para crear una nación. En la nación hay un lado sentimental, es el alma y cuerpo a la vez. Como cita Mancilla a Renan. La geografía es uno de los factores esenciales de la historia. Dice ahí la lámina, los ríos han conducido a las razas, otra vez el término raza. Digo, en México usamos ese término, pero con términos populares, ¿no? Como sinónimo de pueblo, ¿no? Gente. Pero bueno, la lámina dice, los ríos han conducido a las razas, las montañas las han detenido. No es la tierra en mayor medida que la raza la que hace una nación. La tierra aporta el sustrato, el campo de la lucha y el trabajo. El hombre aporta el espíritu, el hombre lo es todo en la formación de esa cosa sagrada que se llama pueblo. Nada material es suficiente, Ernest Renan, citado por Mancilla. Pues bueno, ¿no? Continúa. Digo, en el siglo XIX pues era más común que en el siglo XXI. En el siglo XXI ya no es propio hablar de raza, pero en el siglo XIX era muy frecuente utilizar ese término. Y yo agregaría a los elementos anteriores, la raza, que mal llamada así, el idioma, la religión, la comunidad de intereses y la geografía, yo agregaría uno más. O sea, tener equipo de fútbol sería indicativo, sería un elemento indicativo de la existencia de una nacionalidad, ¿no? O sea, no es lo mismo, pues cuando va a jugar la selección mexicana, pues uno le va a la selección mexicana, ¿no? Por si quieren ustedes, por inercia, si no les gusta el fútbol. Cuando se crean estados nuevos, por ejemplo, Kosovo se declaró independiente en el 2008, tiene un equipo de fútbol. O sea que el equipo de fútbol hoy, siglo XXI, es como que un elemento distintivo, ¿no? El parecer de para identificar nacionalidad. Es una forma también de influir, ¿no? Las mentes de las personas. No es lo mismo hablar de Kosovo con equipo de fútbol que si no tuviese un equipo de fútbol. Y bueno, curiosamente el movimiento esperantista también ha ido formando su propio equipo de fútbol, y en el Congreso Universal de Esperanto en Argentina 2014, en el que tuve la fortuna de participar, yo y mi esposa participamos, pues hubo partidos de fútbol con el equipo Esperanto. Dice Ernest Renan: una nación es un principio espiritual resultante de profundas complicaciones de la historia. Es una familia espiritual, no un grupo determinado por la configuración del suelo. Es un poco barroca la referencia, ¿no? Repito, una nación es un principio espiritual. O sea, es espíritu, ¿no? La nación. Sería mi lectura. Resultante de profundas complicaciones de la historia. Es una familia espiritual, no un grupo determinado por la configuración del suelo. O sea que lo refiere más a lo que llama espíritu, ¿no? La nacionalidad, más que estar arraigado a un suelo. Dice la doctora Mancilla: una nación es un, es lo que les acabo de leer, es un principio espiritual resultante de profundas complicaciones de la historia. Es una familia espiritual, no un grupo determinado por la configuración del suelo. Una nación es el alma, un principio espiritual, dos cosas que, a decir verdad, no son más que una, constituyen esta alma, este principio espiritual. Una está en el pasado, la otra en el presente. Una es la posesión en común de un rico legado de recuerdos, la otra es el consentimiento actual, el deseo de vivir juntos, la voluntad de continuar haciendo valer la herencia que se ha recibido indivisa. La nación, como el individuo, es la consecuencia de un largo pasado, de esfuerzos, de sacrificios y de desvelos. El culto a los antepasados es el más legítimo de todos. Los antepasados nos han hecho lo que somos, un pasado heroico, grandes hombres, la gloria, he aquí el capital social sobre el cual se asienta una idea nacional. Tener glorias comunes en el pasado, una voluntad común en el presente, haber hecho grandes cosas juntos, querer hacerlas todavía, he aquí las condiciones esenciales para ser un pueblo. Una nación es, pues, una gran solidaridad, constituida por el sentimiento de los sacrificios que se han hecho y los sacrificios que todavía se están dispuesto a hacer. La existencia de una nación es un plebiscito de todos los días, del mismo modo que la existencia del individuo es una perpetua afirmación de vida. Pero bueno, en fin, como ustedes pueden observar, yo calificaría este fragmento que les leí como, pues, influido por el romanticismo del siglo XIX. Alude, para definir la nación, alude al pasado y alude al espíritu, ¿no? de popular, digamos. ¿Qué crítica podríamos hacer a Ernest Renan? Yo ya les adelanté mi crítica, el uso del término raza, pero les voy a sugerir esta otra crítica tomada de un ensayo muy influyente en América Latina, que se llama Todo Caliban, de Roberto Fernández Retamar. Es un ensayo de 1970 que fue, pues, muy muy influyente en el pensamiento filosófico y social de América Latina. Y les pongo aquí un fragmento. Dice Roberto Fernández Retamar, poeta cubano recientemente fallecido: no me interesa seguir todas las lecturas posibles que desde su aparición se hayan hecho de esta obra notable. Bastará con señalar algunas interpretaciones. La primera de ellas proviene de Ernest Renan, quien en 1878 publica su drama Caliban, continuación de La Tempestad, Bueno, Caliban, no sé si ustedes sepan, estén enterados, pero es un personaje de una obra de Shakespeare que se llama La Tempestad. La temática de esa obra es es en una isla, se va a vivir ahí un portugués, si mal no recuerdo, se va con su hija. En la isla vive una bruja que tiene un hijo que es Caliban, que es está deforme, digamos que no es europeo, ¿no? Es una figura literaria para nada más distinguirlo de los europeos. Y no habla el idioma del europeo que llegó a la isla y llegó a dominar, ¿no? O sea, es una metáfora de la conquista europea al llamado Nuevo Mundo. Y entonces Caliban ha sido retomado a través del tiempo, o sea, ha habido una recepción literaria, ensayística en torno a este personaje. Y en el siglo XX, después de la Revolución Cubana, cobró todavía mayor relevancia e interés, por lo menos en América Latina. Y Caliban representa la resistencia, los pueblos originarios, es una figura pues ensayística, literaria, tomada de la literatura, que tiene una influencia filosófica, ¿no? Llamada Caliban, ¿no? Es una forma de... olvidé el término, ¿no? Iba a decir anagrama, creo que no sé si es un anagrama, porque es una forma de hablar de los caníbales, ¿no? Caliban. Caníbal, Caliban. Pero bueno, alude a todo eso. Entonces, este es un ensayo de Fernández Retamar, en el que critica a Ernest Renan. Y entonces me apoyo en este poeta cubano para criticar a Ernest Renan. Bueno, Ernest Renan publica en 1878 su drama Caliban, en continuación de La Tempestad. Como ya les dije, La Tempestad es una obra de Shakespeare. En esta obra, Caliban es la encarnación del pueblo, presentado a la peor luz, solo que esta vez su conspiración contra Próspero tiene éxito. Próspero es el personaje principal de la obra de Shakespeare, y pues de ahí viene la palabra prosperidad. Y llega al poder, donde seguramente la ineptitud y la corrupción le impedirán permanecer. O sea, como ustedes pueden ver, Caliban es visto por Renan como el pueblo, y el pueblo es inepto, ¿no? Según Renan. Próspero espera en la sombra su revancha. Ariel, que es otro personaje de la obra también, Ariel desaparece. Ariel es el mensajero. Hermes sería el equivalente de Ariel en griego, ¿no? Ariel desaparece. Esta lectura debe menos a Shakespeare que a la Comuna de París, la cual ha tenido lugar solo 7 años antes. Es decir, que la obra de Renan, Caliban, continuación de La Tempestad, obra de Shakespeare, pues está inspirada en el temor que inspiró la Comuna de París, que fue pues un movimiento popular, que se creó una ciudad, digamos, socialista en París. Una comuna, vaya, se nacionalizaron los bienes públicos, en fin, duró unos 3 meses, si mal no recuerdo, si no me equivoco, y cuando fueron vencidos, cuando fue vencida la Comuna de París, pues fue una masacre, ¿no? Mataron a, no sé si a todos, pero sí a la mayoría de los que participaron en esa Comuna de París. Hay toda una literatura, ¿no?, en relación a la Comuna de París que, si les interesa, pueden buscar. Bueno, esta lectura debe menos a Shakespeare, o sea, esta lectura de Caliban que hace Renan, debe menos a Shakespeare que a la Comuna de París, la cual ha tenido lugar solo 7 años antes. Naturalmente, Renan estuvo entre los escritores de la burguesía francesa que tomaron partido feroz contra el prodigio asalto al cielo. ¿Cuál es el asalto al cielo? Pues es una alusión a una metáfora griega, ¿no? De que, ¿cómo se llama el personaje que le roba el fuego a los dioses, ¿no? Olvidé su nombre. Pero bueno, Fernández Retamar está aludiendo a que la Comuna de París fue un asalto al cielo. Continúo con lo que dice Renan. A partir de esa hazaña, su antidemocratismo se encrespa aún más. En sus diálogos filosóficos nos dice Litsky, piensa que la solución estaría en la constitución de una élite de seres inteligentes que gobiernen y posean todos los secretos de la ciencia. Característicamente, ahora dice Fernández Retamar, característicamente el elitismo aristocratizante y prefascista de Renan, y esta es la crítica que le hace Fernández Retamar, este poeta cubano, que le llama prefascista, o sea, es un antecedente del fascismo, ¿no? Su pensamiento sería un antecedente del fascismo a juicio de Fernández Retamar. Bueno, dice Fernández Retamar, característicamente el elitismo aristocratizante y prefascista de Renan, su odio al pueblo de su país está unido a un odio mayor aún a los habitantes de las colonias. Es aleccionador oírlo expresarse en este sentido. Y cita a Ernest Renan. Aspiramos, dice Renan, no a la igualdad, sino a la dominación. Pues bueno, ya con eso. El país de raza extranjera debe ser de nuevo un país de siervos, de jornaleros agrícolas o de trabajadores industriales. No se trata de suprimir las desigualdades entre los hombres, sino de ampliarlas y hacer de ellas una ley. Y bueno, con ese fragmento creo que queda demostrado que sí era un prefascista, Ernest Renan. Y en otra ocasión, dice Renan, en otra parte, la regeneración de las razas inferiores, pues pueden ustedes notar, ¿no? El término razas inferiores, lamentable. La regeneración de las razas inferiores o bastardas por las razas superiores está en el orden providencial de la humanidad. O sea que considera como derecho natural que haya unas razas superiores a otras. Lamentable, lamentable de parte de Ernest Renan. China arrójese esta devorante actividad sobre países que como China solicitan la conquista extranjera. La naturaleza ha hecho una raza de obreros, es la raza china, de una destreza de mano maravillosa, sin casi ningún sentimiento de honor. Gobiérnesela con justicia, extrayendo de ella, por el beneficio de un gobierno así, abundantes bienes, y ella estará satisfecha. Una raza de trabajadores de la tierra es el negro, una raza de amos y de soldados es la raza europea, que cada uno haga aquello para lo que está preparado y todo irá bien. Pues qué indignante, ¿no? Leer este pensamiento de Ernest Renan. Claro, o sea, la raza europea es la superior y la china, y pues las que no son europeas son razas inferiores. Y la raza europea estaría enfocada a dominar, ¿no? Qué cómodo, ¿no? Continúa Fernández Retamar, innecesario glosar estas líneas que, como dice con razón Cesari, no pertenecen a Hitler, sino al humanista francés Ernest Renan. Es sorprendente el primer destino del mito de Caliban en nuestras propias tierras americanas, 20 años después de haber publicado Renan su Caliban, es decir, en 1898, los Estados Unidos intervienen en la guerra de Cuba contra España. Y en fin, continúa Fernández Retamar su crítica, ¿no? Ahí se los voy a sugerir que lean si les interesa el resto de la cita de Retamar en otro momento. Bueno, nada más para saber que andan por ahí. Levanten la mano, por favor. Ok. La mayoría, algunos que no. No. No levantan la mano. Gracias. Ah, bueno, alguien dice en chat que tiene dificultades con internet, pero está presente. Gracias, ok. Y bueno, es nada más para la reflexión en torno a la nacionalidad. ¿Ustedes dirían que Facebook es una nación? ¿Quién dijo yo? Sigo sin verlos, no sé dónde están. No sé qué dicen, pero no los veo. Facebook, aquí esto es para reflexionar. ¿Facebook podrá considerarse una nación? De hecho, mediáticamente o comercialmente, en la más media se habla de nación NBA, nación Facebook, nación Twitter, como sinónimos de una comunidad, ¿no? Pero bueno, esto es para la reflexión. Dice, esto lo tomo de un portal de internet que se llama alainet.org, alainet.org, y cito lo siguiente. Frenkel y Kang publicaron una verdad incómoda, ¿no? Al interior de la lucha por la dominación de Facebook. Un libro donde hablan de una batalla entre empresas contra el país y sostienen que la corporación, o sea Facebook, tiene todos los condimentos de una nación. Tiene un territorio, tiene una moneda, tiene una filosofía de gobernanza y tiene una población. O sea que, pues de acuerdo a estos autores, autoras, pues sí, Facebook sería una nación, porque tiene un territorio, si quieren virtual, pero tiene un territorio, tiene una moneda, hay transacciones a través de Facebook, tiene una filosofía de gobernanza, por ejemplo, el tratamiento que da o no a datos personales, ¿no? La venta que hace de datos personales a las empresas. Por eso, si hoy hablamos, no sé, de cruceros, mañana les va a llegar, o al ratito, información para que hagan viaje por crucero. Nos está escuchando, ¿no? Las máquinas nos escuchan y intentan vendernos luego lo que escuchan de nosotros. Y tiene una población, creo que anda por los 3,000 millones, ¿no? Más o menos, de población. Serían más si estuviera permitido el Facebook en China. O sea, se podría aumentar mínimo unos 500 millones, ¿no? Si se usara en China. Digo, sí se puede usar el Facebook en China a través de ciertos mecanismos, pero no está permitido. Tienen su propia... Los chinos lo que hicieron fue tener su propio Facebook, su propio Uber, su propio teléfono, en fin. Continúa esta cita en relación a Facebook. Solo que esta isla no está en ninguna parte, se configura en el mundo digital. Y las únicas leyes que valen, así como la percepción de las ganancias, son exclusivas de la mesa que comanda Zuckerberg. Y bueno, yo creo que todavía no se había lanzado, ¿cómo se llama el nuevo lanzamiento que hizo Facebook, ¿no? Ya no es Facebook, es con el símbolo del infinito, meta, ¿no? Creo que es meta. O sea, con el desarrollo de esa tecnología, en el futuro vamos a poder ir a un concierto en San Diego a través de tu avatar, ¿no? Entonces puedes estar ahí presenciando el concierto y vas a estar ahí presente con tu avatar. Hay que tener mucho cuidado, nada más que no se vaya uno a romper a fracturar el hombro, como le ocurrió a un actor mexicano usando realidad virtual, pues se destruyó el hombro, ¿no? Bueno, continúa esta cita. Alfredo Moreno, bueno, así se llama el artículo, ¿no? Alfredo Moreno, Facebook, la caída del mayor continente del planeta digital. Y esto fue cuando se cayó Facebook, ¿no? Por unos días, no sé si seguramente lo recuerdan. Hubo una discusión, ¿no? Se cayó Facebook, se cayó WhatsApp también. Y parece que el motivo de la caída fue hilarante, ¿no? Por lo menos así trataron de presentarlo, que fue un motivo risible. Pero quién sabe, ¿no? O sea, quién sabe si haya habido algún otro motivo. Un apagón que dejó a 2.900 millones de personas desconectadas de los servicios de la corporación Zuckerberg, Facebook, WhatsApp e Instagram. El flujo de datos y de intercambio comercial y financiero frenado por 7 horas. Y bueno, tuvo pérdidas de miles de millones de dólares por esa desconexión que tuvo Facebook, WhatsApp, Instagram. Pues como ustedes saben, pues WhatsApp es propiedad de Facebook, también Instagram. O sea que todo lo que hagamos en esas plataformas van a un solo monopolio, que es pues Facebook. Bueno, ¿qué es la nación desde el punto de vista marxista? Dice Rosa Luxemburgo, una de las marxistas mujer. Sí. Uh-huh. Es que está en mi mano, pero creo que no la ve. No, no la veo. Ah, bueno, es que quería comentar sobre Facebook. Sí. Bueno, desde mi punto de vista, yo no siento que sea una nación, porque por lo que yo entiendo, una nación es un conjunto de personas que tiene como que en común la religión, la cultura, pues las costumbres y todo eso. Y siento más que Facebook son varias naciones, o sea, no solo una, porque pues no todos hablan en un mismo idioma. No todos tienen la misma costumbre. Bueno, eso yo lo veo así. Ok, sí, bueno, hay distintas posturas. Es nada más era para provocarlos, ¿no? Que participaran y hicieran alguna reflexión. Pues sí, efectivamente, no es una nación Facebook, como bien dices. En realidad es pues una plataforma que conecta entre comillas, ¿no? Conecta virtualmente pues 3,000 millones de usuarios. Tú haces referencia, ¿quién participó? ¿Cuál es tu nombre? Brenda. Como tú dices, Brenda, pues haces referencia a la religión, ¿no? Y pues sí, no habría una sola religión en Facebook. Pues hay muchas religiones. Hay católicos, hay protestantes. En fin, pero el punto es que pues es una comunidad que tiene 3.000 millones de usuarios, ¿no? Y es un poder muy grande porque tiene una capacidad. Ya estuvo un tanto al margen de la reflexión en torno a la nacionalidad. Pero tienen una gran capacidad de influencia. Nos manipulan y nos dicen qué pensar, de qué manera pensar a través de los algoritmos. Los algoritmos pues son órdenes que recibe la computadora, las plataformas de que uno vea una cosa o no vea otra cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, le darán prioridad a determinadas noticias, si les gusta ver noticias en redes sociales, que es la tendencia hoy en día. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, no es una nación, Facebook. No obstante, sí se pareciera, ¿no? O sea, parece una nación, porque pues tiene una población, en este caso una comunidad de usuarios. Tiene un territorio que no es material, es digital. Tiene un gobierno, o sea, una forma de regulación que tiene Facebook. Y bueno, ya desde el punto de vista de teorías conspiracionistas, no soy muy afecto a ellas, pero son interesantes. No sé si han escuchado hablar que en realidad Zuckerberg es un humanoide, ¿no? Es un no creo yo, ¿no?, que sea el caso, pero no sé si estaban enterados que existe esa hipótesis de que pues no se pone viejo, tiene siempre el mismo rostro, parece una máquina cuando uno ve su rostro. Y en fin, digo, yo no creo, ¿no? Pero eso se dice, que es un humanoide, es un robot con forma humana. Repito, yo no creo, ¿no? Pero es cosas que se dicen. Allá pueden encontrar videos en YouTube y bueno, en fin, o sea, cosas raras que se ven a veces en internet. Pero bueno, sí, en concreto sí estoy de acuerdo contigo, no es una nación. Como entendemos, como lo estamos estudiando, como lo vamos a estudiar en el curso. Bueno, desde el punto de vista marxista les estaba por mencionar a Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo es pues una de las marxistas más relevantes que ha habido en dentro del movimiento marxista, socialista. Y pues tiene una obra, ¿no?, de relevancia. Ella es de origen polaco, nacionalizada alemana. Participó en la frustrada revolución comunista alemana. Y pues como no triunfó esa revolución, ella fue torturada y muerta en Alemania. Tuvo un final triste y muy, muy terrible. Su cuerpo fue desmembrado, ¿no? Llevado a distintos lugares, ¿no? Cada miembro de su cadáver. Pero bueno, dice Rosa Luxemburgo, citado por este autor que analiza su pensamiento: el famoso derecho de autodeterminación nacional no es sino una vacua fraseología y charlatanería pequeño burguesa. O sea que desde el punto de vista de ella, Rosa Luxemburgo, de mucha influencia. De hecho, hay un instituto Rosa Luxemburgo con financiamiento alemán, del partido de izquierda alemán. Así se llama, la izquierda, el partido de izquierda alemán. Así nada más, ¿no? La izquierda. Y pues tiene un instituto, y tiene un instituto que funciona aquí en México y tiene publicaciones. Si les llega a interesar, pueden revisar la página del Instituto Rosa Luxemburgo aquí en México. Pero bueno, la idea que les quería transmitir es que desde el punto de vista marxista, o desde el punto de vista de Rosa Luxemburgo, la nación en realidad es una idea pequeño burguesa. O sea que es un análisis de clase social, y la nación sería de interés pues de la burguesía y de la pequeña burguesía, no necesariamente el proletariado, desde el punto de vista de esa teoría, ¿no?, marxista. No digo que sea verdad, nada más que es una postura en torno a la nación. Y bueno, cuando hablamos de la nación, pues también tenemos que hablar del Estado. ¿Qué es el Estado? Entonces, ¿y en qué se distinguiría de la nación? Ya algunas de las participaciones que tuvieron distinguieron Estado de nación, ¿no? Y es muy correcta esa distinción. Yo les voy a sugerir esta definición de Estado. El Estado, que está limitado por fronteras, es sociedad organizada a través de una constitución que regula los sectores público, privado y social. Es una definición mía, influida por la Constitución mexicana, ¿no? Esta definición está inspirada en la Constitución mexicana. El Estado, a través de su imperium o soberanía, decide quién es nacional y quién extranjero en una frontera determinada. En este sentido, México, de forma soberana, decide que pues son mexicanos, son mexicanas quienes nacemos en territorio mexicano, o quienes nacemos fuera del territorio mexicano, pero tenemos padre o madre mexicanos. Y ese padre o madre mexicanos transmiten la nacionalidad. Y esa es la decisión que ha tomado el Estado mexicano para otorgar la nacionalidad. González Uribe cita a la doctora Mancilla, o como ven aquí en lámina. González Uribe expone que el Estado interviene en el campo social y establece una política familiar y demográfica. La educación, la salud, la vivienda, el campo y su producción, a saber. O sea que relación con el Estado, ¿qué relación o qué se relaciona con el Estado? Pues lo social se relaciona con el Estado, ¿no? La sociedad mexicana, por ejemplo, se relaciona con el Estado mexicano. La política familiar, esto se refiere a en algún tiempo, de hecho a mí me tocó de niño escuchar esa política a través de programas de televisión, ¿no? Dos para darles más. Como en México había tendencia a tener familias numerosas, el Estado mexicano llevó a cabo una política para de planificación familiar. O sea, dos para darles más. O sea, no se prohibía tener más hijos, ¿no? Pero así se promovía desde el Estado una política familiar. Comparémoslo con China. En China, durante mucho tiempo, era política de un solo hijo. Y como generalmente las parejas quieren varones, se daba al caso de tengo entendido, ¿no? No estoy cierto que haya sido así necesariamente, pero si nacía una niña y la pareja quería un niño y no podía tener un segundo y aspirar a tener un niño, pues podía darse el caso de que la niña falleciera, ¿no? O que sus propios padres acabaran con ella, con la niña. Pero bueno, en fin, no me consta. Es un rumor. Mejor debí no haberlo, como es un rumor, mejor no debí haberlo dicho. Pero recientemente los chinos modificaron su política familiar y ya se pueden tener más de un hijo. Y hay pues hasta estímulos, ¿no? Tengo entendido. Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, hay estímulos también para las madres. Si se tienen hijos. ¿Qué habrá motivado a los chinos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué habrá motivado a los chinos? ¿O qué consecuencia o qué relevancia piensan que pueda tener el cambio de política familiar china? Si son 1,000,000,000, o sea, son más de 1,000,000,000 de chinos, chinos y chinas. ¿Por qué quitar el freno, ¿no? O sea, ¿por qué quitaron el desestímulo que tenía China de no tener más de un hijo? ¿Quién dijo yo? La implicación es que va a aumentar la población china. Me pregunto si los chinos estarán envejeciendo, ¿no? En Cuba, por ejemplo, se está envejeciendo la sociedad cubana. México está es un país joven, principalmente joven. Digo, llegará el momento en que los jóvenes envejezcan, los jóvenes van a envejecer, ¿no? Y no sé si vamos a llegar al grado en México de tener que tener una política familiar de crecimiento, ¿no? Como el freno que quitaron en China. En Estados Unidos también hay una, tengo entendido que es una sociedad vieja, ¿no? Y antropológicamente, pues la minoría más grande es la mexicana, y si las proyecciones siguen igual, es probable que tengamos un presidente. Ya hubo un presidente afrodescendiente que fue Obama, aunque era más blanco que el color de su piel. Pero es muy probable que en el siglo XXI haya un presidente o presidenta mexicana, mexicano, en Estados Unidos. Pero bueno, en fin. Pues bueno, los chinos cambiaron su política familiar. Algunos analistas consideran que eso es una forma de prepararse para un conflicto armado. Y en los últimos tiempos es probable que vaya a ocurrir, ¿no? un nuevo conflicto armado que tenga que hacer frente a China. El último conflicto armado que hizo, en el que estuvo involucrado China, fue la Guerra de Corea. Y por cierto, hay una película espectacular, es propaganda china pero bien hecha, que se llama El Lago de Shaanjin. Si tienen oportunidad de verla, si la pueden localizar, Lago de Shaanjin, con J, Shaanjin, CH y J, ¿no? Shaanjin. Se las recomiendo ampliamente. Esa fue la última guerra en la que participaron los chinos. Bueno, vuelvo a la lámina. González Uribe expone que el Estado interviene en el campo social y establece una política familiar y demográfica, la educación, la salud, la vivienda, el campo y su producción, a saber. En el campo económico, el Estado interviene en la producción industrial, establece la política financiera, establece la política bancaria, impulsa las fuerzas económicas, regula la iniciativa privada y la intervención pública. En el campo cultural y educativo, el Estado organiza, imparte y vigila la educación básica, crea centros de estudio y estimula la preparación educativa del pueblo. En el campo científico y técnico, fomenta la investigación en la industria, la agricultura, la minería, las comunicaciones, el desarrollo y la aplicación de la tecnología. En relación a la tecnología, por ejemplo, hay con este episodio del Guacamaya Leaks, es muy probable que próximamente se apruebe una legislación en el Congreso mexicano sobre la ciberdelincuencia, ¿no? O sea, los ciberdelitos, la ciberseguridad, mejor dicho. Bueno, continúo. En el campo de las relaciones internacionales, mantiene contacto con otros estados. El Estado tiene contacto con otros estados en todos los aspectos señalados anteriormente, sean el económico, el cultural, el científico. Participa por medio de los organismos internacionales y, con el fin de mantener el orden y la paz mundial, coopera con la comunidad internacional. Esto último que dice la lámina, ¿no? A fin de mantener el orden y la paz mundial, coopera con la comunidad internacional. Pues uno ve el conflicto en Ucrania y lo que uno ve en la prensa, sobre todo la dominada por los Estados Unidos, es cada vez más armas, ¿no? Más y más armas para el conflicto armado. No sé si eso sea una cooperación muy oportuna, muy eficaz para mantener la paz. Entonces yo dudo de esta última parte, ¿no? Que el Estado, a fin de mantener el orden y la paz mundial, coopera con la comunidad internacional. Y bueno, finalmente, entonces, ¿qué es la nacionalidad? ¿Qué es o qué relevancia tiene la nacionalidad para el derecho internacional privado? Dice la lectura reducida a su expresión más sencilla: la nacionalidad consiste en un vínculo entre una persona y una organización política, productor de obligaciones jurídicas y derechos subjetivos recíprocos. Pues, ¿qué es la nacionalidad? Pues es un vínculo entre un Estado y una persona. La nacionalidad es el vínculo político y jurídico que relaciona a un individuo con un Estado. Ser mexicano, pues nosotros que somos mexicanos, los mexicanos, mexicanos y mexicanas, pues tenemos una relación con el Estado mexicano. Continúa la lectura. Si bien el Estado puede tener las características de una nación, aquí hay una distinción entre Estado y nación, ¿no? Si bien el Estado puede tener las características de una nación, en cuyo caso sería un Estado nacional, lo cual sería óptimo, esto no necesariamente ocurre, pues hay Estados sin que su origen sea la nación y hay naciones que no son Estados. México, ¿no? O sea, tiene una multiplicidad de nacionalidades en su interior, específicamente me refiero a los pueblos indígenas. Continúa la lectura. El pueblo judío fue una nación y se constituyó en Estado hasta al hasta que al tener un territorio se organizó política y jurídicamente, ¿no? Como ya les mencioné, la ONU creó ese estado. Antes de que la ONU le diera territorio, el pueblo judío estaba disperso, pero unido por lazos ancestrales, por lo cual solo era nación. Y bueno, en México hay una comunidad judía muy importante. Vayan a Polanco, por ejemplo, y pueden ver judíos, ¿no? De pronto se puede encontrar a judíos con su vestimenta judía. Nueva York, por ejemplo, es otro estado que tiene una comunidad judía muy relevante, muy importante. Bueno, continúo con la lámina. Actualmente es un estado-nación, se refiere al pueblo judío. Actualmente es un estado-nación, aun cuando durante años solo fue una nación cuyos miembros actuaban por solidaridad e identidad, pero nunca por la unión jurídico-política que da el Estado, ya que este no existía y, en consecuencia, no podía atribuir una nacionalidad. A propósito, hay una película producida por una actriz judía, hebrea o israelí creo que sería mejor, más propio, Natalie Portman, que actúa, es una gran actriz, actúa en una película que me gustó mucho, que se llama El Cisne Negro, pero ella produjo y también estelariza una película que se llama Amor y Muerte, y es una especie de biografía de Amos Oz, que es un literato israelí, y pues es una especie de historia, ¿no?, dramática del surgimiento del Estado de Israel. Y ella, Natalie Portman, estelariza o representando a la madre de Amos Oz, ¿no?, que está vivo todavía, si no me equivoco. Y bueno, el Amos Oz es un... creo que tiene el premio Nobel de literatura. Se las recomiendo. Amor y Muerte, creo que se llama, si mal no recuerdo. Producida por Natalie Portman. Bueno, continúo. Acorde con todo lo expuesto, la nacionalidad es un vínculo político-jurídico que se crea entre el Estado y una persona porque así lo decide unilateral y discrecionalmente el Estado en ejercicio de su imperium. La nacionalidad es un atributo de la personalidad y tiene efectos en la vida política y privada. Además, en el derecho internacional privado, la nacionalidad es un principio y un punto de conexión con base en el cual algunos estados determinan el derecho aplicable. De ahí la necesidad de su estudio. O sea que, pues a juicio de esta doctrina, esta postura doctrinal de la doctora Mancilla, pues la nacionalidad sigue siendo un atributo de la persona. Al ser un atributo de la persona, pues puede ocurrir que la nacionalidad sea un punto de contacto con base en el cual se determine el derecho aplicable. Puede ser que incluso en Francia, ¿no? Pues por ejemplo, en Francia puede ser que tenga la nacionalidad como un punto de contacto relevante. Y bueno, ¿qué es la ciudadanía y en qué se distingue de la nacionalidad? ¿Cuál es la diferencia entre ciudadanía y nacionalidad? A ver, ¿quién dijo yo? A ver, ¿cuántos somos ahorita? Somos bien poquitos. A ver, levanten su mano para saber que andan por ahí. Gracias. Bueno, ahora sí, ¿quién dijo yo para distinguir nacionalidad y ciudadanía? ¿En qué se distingue ciudadanía y nacionalidad? Nacionalidad y ciudadanía. Yo, profesor. Adelante, por favor. Ok, bueno, yo siento que la nacionalidad es sentirte perteneciente a un país. con todo lo que esto conlleva, tu territorio, ya lo hablábamos anteriormente. Y la ciudadanía es el lugar donde resides, que no precisamente tiene que coincidir con tu nacionalidad. Entonces, la ciudadanía es simplemente el lugar en el que estás y la nacionalidad es el lugar de origen, tu lugar donde te sientes, del que te sientes perteneciente, aquel con el que coincides probablemente en ideas y todo esto. Y yo creo que esa sería como la diferencia entre ciudadanía y nacionalidad. A ver, otra vez, nacionalidad es... Sí, nacionalidad es tu lugar de origen, es el lugar donde probablemente creciste, nacionalidad es el lugar donde te sientes perteneciente, al que perteneces. Y la ciudadanía es simplemente el lugar en el que resides, que no tiene por qué ser precisamente igual al de la nacionalidad, sino nada más el lugar en donde estás, en donde te encuentras en ese momento, pero que puede o no coincidir. O sea, ciudadanía es lugar donde resides y nacionalidad lugar donde naciste. Aunque bueno, yo no creo que la nacionalidad sea precisamente el lugar en el que naciste, porque ya hemos sabido de mucha gente que pues se cambia como de nacionalidad, entonces no creo que sea lo mismo, pero en esencia pues okay. Yo creo que sí, sería bueno. Como usted lo dijo. Ok. Bueno, vamos a verlo. Gracias. Creo que fue Andrea, ¿verdad? Sí, profesor. Gracias, Andrea. Bueno, hay una sugerencia, ¿no? Distinción de nacionalidad y ciudadanía, que tomando como referencia la residencia. Vamos a ver en qué se distinguen. Ciudadano es la persona que tiene capacidad para ejercer derechos políticos y participar en la vida pública del Estado. O sea que un mexicano, mexicano o mexicana que cumple 18 años, tramita su credencial de elector, está en capacidad de ejercer derechos políticos y uno de los derechos políticos, tal vez el más relevante, o de los más relevantes es votar, ¿no? O sea, elegir quiénes serán las autoridades, nuestras autoridades, ese es el voto. Entonces, pues nacional, para ser ciudadano se requiere ser nacional, o sea, tener la nacionalidad. Porque puede haber en México, como lo hay, extranjeros que no adquieren la nacionalidad, pueden residir en México y no tener derechos políticos, o sea, no pueden votar. Recientemente ha habido una modificación, yo creo que positiva. Por ejemplo, el director del Fondo de Cultura Económica, que es una editorial del Estado mexicano para promover la cultura, pues es español, es de origen español, y estaba reservado ese tipo de cargos públicos, pues una forma de ejercer derechos políticos, estaban reservados a mexicanos por nacimiento, y como Paco Ignacio Taibo II no es mexicano por nacimiento, pues se modificó la legislación, yo creo que fue positivo, y eso le permite ser el director del Fondo de Cultura Económica, está haciendo un papel muy importante, muy relevante en mi opinión. Actualmente en estos momentos está la Feria del Libro en el Zócalo y hay un stand del Fondo de Cultura Económica. Yo fui el fin de semana, una amiga mía presentó su libro, El Lawfare, Golpes de Estado en Nombre de la Ley, de Arancha Tirado, y ahí estuvimos. Tuvo 3 presentaciones, no fui a todas, ¿no? Pero las estuvimos acompañando en sus actividades. Y pues bueno, o sea, el punto es que puede ejercer ese cargo, ¿no? Y él es escritor. Es el escritor más leído en México, por cierto. A mí en lo personal no me gusta la forma en que escribe sus novelas, ¿no? Pero tampoco he leído mucho, ¿no? Pero no obstante, me parece muy bueno el papel que hacen al frente del Fondo de Cultura Económica. Caso distinto en el caso de la UNAM, por ejemplo, para ser rector o rectora, solo siendo mexicano por nacimiento. Yo pienso que hay tantos profesores que vinieron del extranjero, que han hecho su vida académica aquí, que viven en México, que han tenido hijos en México, que en fin, son mexicanos, ¿no? Decidieron ya de adultos adquirir la nacionalidad mexicana sea porque huyeron de la dictadura argentina, sea porque huyeron de la dictadura pinochetista chilena, de la dictadura uruguaya, paraguaya, sobre todo, ¿no? Y hayan decidido venir a México, ¿no? Aquí fueron recibidos en el exilio. ¿Y por qué no? Porque la UNAM no podría tener un rector o rectora que no sea mexicano o mexicana por nacimiento. Para cargos como el Fondo de Cultura ya se puede, ¿no? Pero para que eso ocurra en la UNAM, pues tendría que modificarse la legislación universitaria. Pero bueno, en fin, el punto es que no es lo mismo nacionalidad que la ciudadanía. La nacionalidad es un vínculo que uno adquiere al nacer. En México, por ejemplo, por nacer en México, o si naces fuera de México, por ejemplo, si naces en Estados Unidos, que tus padres, tu padre o madre sean mexicanos, que sean mexicanos. Y cuando cumples 18 años, teniendo la nacionalidad, pues puedes ejercer derechos políticos y participar en la vida pública del Estado. Entonces, la ciudadanía, en eso se distinguen ciudadanía y nacionalidad. ¿Y qué dice la Constitución mexicana? Dice de los ciudadanos mexicanos. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Pues modo honesto de vivir se ha interpretado en el sentido de que, pues si estás privado de tu libertad, no puedes ejercer derecho al voto, ¿no? Tampoco puedes ejercer cargos públicos. O sea, está limitada tu ciudadanía. Digo esto de modo honesto de vivir, pues tiene una reminiscencia del siglo XIX. Asumo que tener un modo honesto de vivir es una herencia que recibimos de la Constitución de 1857. Y la de 1857, pues seguramente fue una herencia de los documentos constitutivos de la nacionalidad mexicana a partir del principio del siglo XIX. Tiene una connotación moral, ¿no? O sea, no, espero que no moralina, pero una connotación moral o ética. Dice la lectura en torno a esta definición de ciudadanía mexicana. De esta norma, dice la doctora Mancilla, se deriva una clara diferencia entre el nacional y el ciudadano. Se es nacional de un estado por el solo hecho de cumplir los requisitos del jus soli o del jus sanguinis. De acuerdo con los principios de la nacionalidad, esta se adquiere con el nacimiento, lo que no ocurre con la ciudadanía, la cual exige como primer requisito tener la calidad de mexicano. Por tanto, se puede ser nacional sin ser ciudadano, en tanto que un requisito previo para ser ciudadano es tener la nacionalidad mexicana. ¿Se puede perder la nacionalidad? ¿Se puede perder la ciudadanía? A ver, Alexis, ¿estás disponible para participar? Sea por chat, sea por micrófono. Parece que no. Carlos Damián. Carlos por chat, ok. Pues bueno, la pregunta es esa, si se puede perder la nacionalidad, si se puede perder la ciudadanía. Dice Alexis también ya respondió que está disponible. Bueno, vamos primero con Carlos Damián. Carlos Damián dice: tengo entendido que la nacionalidad sí se puede perder. La que es por naturalización, dice Carlos Damián. Pues sí, sí se puede perder la Nacionalidad por naturalización, es correcto. O sea, se puede ser nacional mexicano si voluntariamente la adquiero, ¿no? Siendo extranjero y vengo a vivir a México y adquiero la nacionalidad. Sí la podría perder ahí. Determinados requisitos. Bueno, no requisitos, ¿no? Pues sí, requisitos para que deben reunirse para que se pierda la nacionalidad por naturalización. No obstante, yo no conozco casos del Estado mexicano que haga ejercer lo que sí existe como hipótesis normativa en la Constitución y en la Ley de Nacionalidad para hacer perder la nacionalidad por naturalización. Digo que no se ejerza, no significa que en algún momento no se pueda ejercer, ¿no?, por parte del Estado mexicano. Dice Alexis, cuando se aceptan o usan títulos nobiliarios que impliquen a un Estado extranjero, sí, ese es uno de los casos, ¿no? Pero bueno, entonces la nacionalidad por nacimiento, ya sea que se adquiere por jus soli o jus sanguini, esa no se pierde. Solo se puede perder la nacionalidad por naturalización. Y se puede perder la ciudadanía, también se puede perder la ciudadanía. Dice el artículo 37 de la Constitución, ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. Eso implica que los mexicanos por naturalización sí pueden perder la nacionalidad. Dice la doctora Mancilla, dice la doctrina, es conveniente aclarar que no ocurre lo mismo con la ciudadanía, pues esta se puede perder como lo establece el artículo 37. La ciudadanía también podrá suspenderse si se actualiza cualquiera de los supuestos del artículo 38. Tanto la pérdida como la suspensión de la ciudadanía significan la incapacidad jurídica para ejercer derechos políticos. Y vamos a ver. ¿Qué dice el artículo 37? Artículo 37, inciso A, ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. Inciso B, la nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos. Y hay dos hipótesis, ¿no? Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar el pasaporte de extranjero, o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un estado extranjero, como bien dijo Alexis. Pues bueno, esto de, vamos a decir que un extranjero o una extranjera adquiere nacionalidad mexicana por naturalización, se muda a los Estados Unidos, cambia residencia a los Estados Unidos y en Estados Unidos logra tener la nacionalidad y la ciudadanía estadounidense, o sea, adquirir derechos políticos en los Estados Unidos, lo cual implica poder votar y ser votado, participar en la vida política, tener cargos públicos. Pues es una hipótesis, o sea, sería un, digamos que una cubana que viene a México y se decide mudar a Estados Unidos y allá adquiere la nacionalidad estadounidense. Ciudadanía, ¿no? Allá es, tal vez sea más propio hablar de la ciudadanía que la nacionalidad. Pero bueno, también aplica esta distinción en Estados Unidos de nacionalidad y ciudadanía. Otra hipótesis, hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero. O sea, esta, si es, en este ejemplo que les doy, si es cubana que adquirió la nacionalidad mexicana, en lugar de usar su identidad mexicana como mexicana, comienza a usar algún documento público, ¿no? Que le como extranjera, como cubana. Por ejemplo, su carnet de identidad. O que use el pasaporte extranjero, que use su pasaporte como cubana. No significa que no pueda tener pasaporte cubano. Si una extranjera cubana que tiene los dos pasaportes, pero si en México debe ostentarse como mexicano. O por aceptar o usar títulos nobiliarios. ¿Cuáles son los títulos nobiliarios, no? Ser varón, rey. Se me olvidaron, ¿no? Pero bueno, son algunos de esos. Que impliquen sumisión a un estado extranjero. Y creo caballero, no sé si sea propiamente un título nobiliario. Pero bueno, hay un protocolo en el cual se puede determinar. Perdón, tengo problemas con los teléfonos. Y bueno, por residir también 5 años continuos en el extranjero, ¿qué tal si se va a hacer el doctorado y no regresa en ninguna ocasión a México, ¿no? Su doctorado dura 5 años, pues entraría en la hipótesis. Repito que no conozco casos, digo que yo no los conozca, no significa que no hayan, que no existan, pero estimo que aunque es una hipótesis constitucional, la posibilidad de perder la nacionalidad por naturalización, no creo que el Estado mexicano esté interesado en ejercer esa hipótesis normativa. Y bueno, el inciso C del artículo 37 de la Constitución mexicana dice: la ciudadanía mexicana se pierde, y tenemos 6 fracciones. Primero, por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros. Segundo, por prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Ejecutivo Federal. Funciones oficiales a un gobierno extranjero. Pues una función oficial podría ser que sean, por ejemplo, cónsul, ser cónsul, no sé, de España o algo así. Digo, sí puede ocurrir. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo Federal. Esta hipótesis se reformó en el 2013, como se indica ahí en la lámina, y está motivada porque el que fuera secretario de Seguridad Pública cuando fue presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y todo lo que tiene que ver con narcotráfico. No hay sentencia todavía, pero bueno, está preso en juicio. Se ha pospuesto varias veces ese juicio. Y pues cuando era secretario de Seguridad Pública, entre el 2006 y el 2012, aceptó una condecoración de Colombia y no pidió permiso del Congreso de la Unión, como era antes de la reforma. Actualmente el permiso lo da el Ejecutivo Federal, pero en aquella época que García Luna recibió esa condecoración de parte de Colombia, pues la recibió sin pedir el permiso correspondiente. Pues bueno, por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo Federal. De más está decirles que no tuvo ninguna consecuencia ese acto ilegal, indebido, de parte del secretario de Seguridad Pública. Lamentablemente, ¿no? Porque la consecuencia es la pérdida de los derechos políticos, o sea que la consecuencia debió ser haber dejado de ser secretario de Seguridad Pública. Por eso ya, el presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán libremente aceptar y usar condecoraciones extranjeras. O sea que si eres presidente, puedes recibir condecoración. Si eres senador o senadora, si eres diputado o diputada del Congreso de la Unión, si eres ministro o ministra de la Corte, no requieres permiso. Fracción cuarta, se pierde ciudadanía mexicana por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previo permiso del Ejecutivo Federal, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente. O sea, si te dan el premio Nobel, ¿no? Pues qué más que mejor. Fracción quinta, por ayudar en contra de la nación a un extranjero, a un gobierno extranjero, en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional. O sea que si ustedes se especializan en derecho internacional y México es demandado ante la Corte Internacional de Justicia, vamos a decir por Guatemala, y ustedes son nombrados por Guatemala para defender a Guatemala en contra de México, pues eso es motivo para perder la ciudadanía mexicana y En consecuencia, no podrían ser votados ni votar ni ejercer cargos públicos en México. Y en los demás casos que fijan las leyes. Y bueno, ya quedan 5 minutos. No sé si tengan alguna pregunta. Si no tienen preguntas, nos vemos la próxima clase. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Adiós. Gracias, profesor. Hasta luego.